Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy y mañana se realizará el ciclo Cine Francófono 2015 en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectarán dos películas cada día a las 17 horas, Aya de Yo Pongón de Marguerite Abbott y a las 19 horas Hipócrate de Thomas Lilty. Internacionales. Bogotá. El concurso literario hispanoamericano de cuentos Gabriel García Márquez receta desde hoy obras en Bogotá. La elección del ganador del certamen literario estará a cargo de 5 destacados intelectuales hispanoamericanos. El objetivo del premio es contribuir a consolidar el género en la industria editorial en idioma español, a la vez que se encamina a honrar la memoria del colombiano más universal y uno de los escritores más leídos del mundo. El concurso recibirá trabajos hasta el próximo 15 de mayo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.